Quiero cantar una canción de amor, pero no me sale. Pues ayer te vi follando con Florian el comerciante. Estabas de duda entre lechugas y tomates. Mirabas unos gemidos de amor de excitantes. Y al principio pensé en asesinarte, pero luego decidí masturbarme. Pues a mí también me gustó ver cómo follabas con él. Te aburro pensando que soy Dios y de una burra principiante que se folla por los muros a Florian el comerciante. Te aburro pensando que soy Dios y de una burra principiante que se folla por los muros a Florian el comerciante, a Florian el comerciante. El día mis pensamientos solo son uno y no es otra cosa que machacar mi manubrio. Y la canción de amor pa' otro momento, pues ya lo sabes bien de fracasados. Está el mundo lleno. Que hay alguno pensando que soy Dios y de una puta principiante que se folla por los culos a Florian el comerciante. Que la culo pensando que soy Dios y de una puta principiante que se folla por los muros a Florian el comerciante. Que la culo pensando que soy Dios. Que la culo pensando que soy Dios. Que la culo pensando que soy Dios. Que la culo pensando que soy Dios.